amor no entiendo nada. Mi corazón está llorando, mis ojos se ahogan en llanto. ¿Por qué me dejas en el corazón? Quédate, mi amor, no te marches, te lo ruego. Tú bien sabes que mi amor es prohibido y tú, mi amor, estás jugando. Quédate, mi amor, no te marches de mi lado. Quédate, mi amor, no te marches, te lo ruego. Tú bien sabes. Quédate, mi amor, no te marches, te lo ruego.